Cuando vemos la caída del ingreso en la Argentina en los últimos 6 años, más de 23 puntos, indudablemente tenemos que poner también en nuestra agenda una mejora en la distribución del ingreso y claramente políticas más fuertes, más firmes en la lucha contra la pobreza y contra la indigencia. Estamos además publicando mañana un decreto que nos permite empezar a transformar los programas sociales en planes de empleo, que tiene como característica principal que habilita a que quien hoy es beneficiario de un programa social pueda acceder al mercado de trabajo. El empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social y ART y sindicato, obviamente. El Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200.000 beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo, entendiendo que además los niveles de desempleo que hoy tenemos encuentran inclusive una restricción en el crecimiento de algunos sectores porque encuentran techo en la capacidad de absorber mano de obra por falta de oferta. El sector construcción, en el sector agro, sobre todo en las economías regionales, en el sector tabaco y en muchos otros lugares nos encontramos con la dificultad de que el temor a perder el plan los lleva a no formar parte de la fuerza de trabajo con derechos sociales que representa ser trabajador formal.